Y estamos comunicados con Maxi Areco, trabajador de Linde Praxair, que en estos días están teniendo un conflicto con la patronal. Maxi, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Andrés, ¿cómo estás? Muchas gracias por el llamado y saludos a la audiencia. Comentanos cómo viene la situación, cómo surge y qué es, aparte el contexto de, bueno, qué es esa empresa, ¿no? Y qué están reclamando ustedes. Bueno, Linde Praxair es la fusión de la alemana Linde y la estadounidense Praxair. Es la empresa de gases industriales y medicinales más importante del mundo. Fabrica todo lo que es argón, helio, oxígeno, acetileno, estargol, todo lo que es para la industria automotriz, industria metalmecánica, industria siderúrgica, industria alimenticia, las burbujas de la bebida gaseosa, el oxígeno medicinal de los hospitales. Su materia prima es el aire, así que eso tiene una materia prima gratuita, abastece con gases de soldadura, gases de corte, etcétera, etcétera. El día 5 de diciembre planteó que por la baja de producción del resto de las compañías de las que le compran el producto, especialmente automotrices, siderúrgica y metalúrgica, tenía que despedir 10 trabajadores. La supuesta crisis no tiene sentido porque los balances le dieron ganancia extraordinaria y la plata que ellos envían a la casa matriz es extraordinaria, es una plata que cualquier argentino si ve esos montos no lo puede creer. Acá claramente lo que hay es un intento de la patronal de aprovechar el contexto político y el contexto de industricidio general que se está dando en Argentina para eliminar a una experiencia de organización sindical que ya tiene 20 años. Los 10 despedidos del 5 de diciembre, pero que ahora somos 6, de los 6, 4 somos los primeros delegados que tuvo el establecimiento entre el 2005 y 2010, 2011, algunos un poco más, yo tuve hasta el 2014, y los despidos son bien personalizados, persecutorios, discriminatorios, por una historia de esta organización sindical que tenemos en este establecimiento. A ver, contamos cómo surgió esa organización sindical y a qué sindicato están vinculados, digamos. Nosotros acá, Praxair es una, nosotros venimos de la parte de Praxair hasta la fusión, ahora es Linde Praxair. Praxair Pacheco es la casa central de Praxair en Argentina. Cuando Praxair se instaló acá en el 96, fue a partir de comprar distintas industrias nacionales, Fracha, Pastafilia, CBI Carbonic, Rolito, nos metió a todos en esta casa central. Pero a todos los que venían a la casa central tenían que venir desafiliándose al sindicato. Lo decían abiertamente, año 96, 97, había mucho miedo, mucha desocupación. Los que querían mantener el trabajo sabían que era desafiliándose al sindicato. Eso pasó. La empresa tenía una actitud tan antisindical que en la fiesta de fin de año solía decir el presidente de la compañía: tenemos el orgullo un año más que esta es una empresa libre de sindicalismo. Lo decían abiertamente. Hasta el año 2005 o 2004, que un grupo de compañeros nos empezamos a reunir, medio en la clandestinidad, escondidas, porque sabiendo que la represalia iba a ser muy fuerte, y en el año 2005, un año después de que nos empezamos a reunir, ya éramos mayoría lo del establecimiento que decíamos que nos teníamos que organizar. Entonces de ahí salimos a la luz, llevamos al Sindicato Químico y Petroquímico de Capital y Zona Adyacente las afiliaciones de todos juntos y la lista de que los compañeros querían que seamos los delegados, entre los cuales estaba yo. Al otro día de eso, cuando llegó la comunicación de que iba a mandar una comisión interna y que yo iba a ser el delegado general, la empresa me despidió. Eso inició también en ese momento un plan de lucha y las denuncias judiciales. Hubo distintos fallos que dijeron que el despido era discriminatorio y antisindical y me tenían que reincorporar. Y después con un paro que hicimos en ese momento de 24 horas logramos la reincorporación efectiva. La empresa, a pesar de eso, hizo la denuncia, siguió la vía judicial a la Corte Suprema, que en el 2011, aunque yo ya estaba dentro del 2007, también resolvió que le pidió a la empresa que cese la actitud antisindical y discriminatoria y que deje la organización gremial de base tranquila, digamos. Después de eso conseguimos muchas conquistas, la empresa no pagaba ítem de convenio químico, no pagaba el título secundario, no pagaba la antigüedad, la rotación, los ritmos de trabajo eran muy acelerados, lo que producía muchas enfermedades por movimiento repetitivo, por peso, etcétera, etcétera. Todo eso lo fuimos solucionando, conseguimos que se nos reconozcan todos los ítems de convenio. Hoy en día estamos 80% por encima del convenio químico, pero a partir del 2019, con la fusión, la empresa empezó a plantear que en este establecimiento somos caros, porque comparado con otras sucursales que surgieron a partir de la fusión, tenemos algunos beneficios internos producto de los 20 años de lucha, y tenemos salario y condiciones de trabajo superiores. A partir de la fusión nosotros nos empezamos a juntar con las sucursales que vienen del INDE y empezamos a hacer reclamos conjuntos de algunas cosas que nosotros tenemos y ellos no, para que todos tengan lo mismo. Eso es evidente que es lo que le molesta a la empresa, y entonces acá intenta darle un zarpazo general a la organización sindical para que no se replique en los otros establecimientos y para que no haya una lucha conjunta. Esa unión es la que quedó demostrada a partir de los despidos, donde todas las sucursales están parando solidariamente por los despidos acá. Ajá, estamos hablando de ahí de Pacheco, ¿y qué otras plantas más, Maxi? Nosotros acá en Pacheco, en las casas centrales, que son los despidos, y está parada la planta de Pilar, la planta de Avellaneda, la planta de Lanús y la planta de Ensenada. Bien, ¿cómo viene el conflicto? Y bueno, fueron en estas horas, ¿los llamaron a negociar, entre comillas? No, nosotros, bueno, el 5 de diciembre fueron los 10 despidos, ahí hicimos un paro de 30 horas, a las 30 horas hubo una conciliación en la Secretaría de Trabajo y un acuerdo de una tregua por 40 días. Eso terminó el 30 de enero, cuando nos presentamos el 31. De los 10 despedidos no nos dejaron entrar a 6, o sea, ahora los despidos son 6, a 4 dejaron entrar. A partir del lunes el lunes 3, volvimos a retomar el plan de lucha y ya hoy estamos transitando las 72 horas de paro general en esos 5 establecimientos, y ya es evidente que se empieza a sentir la falta de insumo. Tenemos información de algunas industrias muy importantes que ya están sufriendo el desabastecimiento de los gases. Uh-huh. ¿Usted lo que quiere es la reincorporación y de que bueno, se mantengan todo lo conquistado? Sí, la patronal está muy dura, planteó cuando desde el inicio que de los 10 despedidos solo podía reincorporar a 4. Nosotros estamos pidiendo la reincorporación de los 6 compañeros, y si la empresa después quiere discutir cuestiones internas, de condiciones de trabajo, de ítem que tenemos, lo que sea, nosotros estamos dispuestos a discutir todo. Nosotros le pedimos a la empresa que, si plantea que tiene una crisis económica, como dice, que abra los balances. La empresa no quiere abrir los balances. Nosotros sabemos por la parte que es pública de los balances, que los balances no le dieron ni por cerca pérdida, le dieron ganancia extraordinaria. Es probable que hayan ganado un poco menos que lo que ganaron en pandemia, porque durante la pandemia la producción de gases creció 320%, no es una forma de decir, se triplicó, porque el oxígeno medicinal era un recurso que definía la vida o la muerte de la persona. Comparado con la pandemia puede ser que haya bajado un poco, pero sigue siendo una empresa que tiene una ganancia extraordinaria. Entonces nosotros lo que le planteamos es: quieren discutir, dicen que somos caros, bueno, discutamos de ser caros, discutamos cuánto ganan ellos, discutamos todo. Si quieren discutir no tenemos problema, pero no que intempestivamente despide 6 trabajadores en una clara actitud antisindical, que 4 de ellos fueron delegados, comisión interna o activistas de la primera época. Uh-huh. Estamos hablando de cuántos trabajadores, trabajadoras en todas las sucursales, Maxi. Y en total somos unos 250 trabajadores. Acá en Pacheco somos 50. Uh-huh. Bien. Es decir, fíjate esto, de 50 trabajadores que echen 10, proporcionalmente es un montón. La empresa no está en condiciones ni siquiera, si sube un poquito el trabajo en el invierno, que es cuando sube el oxígeno medicinal, de garantizar la producción de oxígeno. Lo que está buscando la empresa es, porque en este establecimiento no hay personal contratado, no hay personal por agencia, no hay personal tercerizado, subcontratado. Lo que está buscando la empresa es, cuando suba la producción va a tener que tomar gente, pero lo tomará con contrato basura, 3 meses, 6 meses, por agencia, para tener siempre su variable de ajuste disponible. Nosotros hace 20 años que no le permitimos que tome personal temporario para tareas que corresponden al convenio, que tome personal temporario para tareas normales y habituales, y eso es evidente que a la empresa le molesta. Uh-huh. Qué interesante lo que planteas, ¿no? Porque qué bueno que esto se difunda, ¿no? Porque tiene que ver eso con una lucha interna, el campo de tensión ahí de la lucha de clases adentro, y de que esto se recuerde, esto, la lucha de ustedes tiene que, en una época donde el capital nos aplasta, ¿no? Sí, es muy importante. Nosotros por eso estamos buscando la solidaridad externa de todos los sectores en lucha. Nosotros creemos que hay muchas luchas por todos lados, pero son luchas parciales, sectoriales, que no logran coordinarse, y eso es una tarea muy importante que tenemos quienes estamos en lucha en estos momentos. Maxi, sin intención de que me tomes mal la pregunta, ¿qué posición ideológica, política tienen ustedes, los representantes? Digo, en el sentido de no es una chicana, es para ver, bueno, a ver, acá está la clase trabajadora con diversas ideologías, ¿me explico? Sí, no hay compañeros que pertenezcan orgánicamente a alguna organización. Hay compañeros un poco más de izquierda, compañeros la mayoría peronistas, como casi todo el pueblo trabajador argentino. Cuando fue, por ejemplo, la elección de Milei, nosotros charlábamos internamente a quién votaban y no hubo casi votantes de Milei. Que sepamos, un solo compañero había planteado que votaba a Milei, generalmente un voto peronista y o algunos votos de la izquierda. Claro, con la asamblea ahí va, con la asamblea como la base y la lucha, ¿no? Sí, nosotros desde nuestros orígenes, hola. Sí, te escucho. Nosotros desde nuestros orígenes, como crecimos, como nuestra génesis fue en parte con un trabajo clandestino, porque sabíamos que la empresa iba a tomar represalia, eso forjó un grupo muy unido, muy sólido, pero a su vez también buscamos la metodología de la asamblea para tomar decisiones y eso nos ayudó mucho a construir un sentido común superior al de las individualidades. Bueno, por último, para no quitarte más tiempo, he visto que tienen varias solidaridades, incluso hasta de diputados, algún que otro funcionario y de la comunidad que están recibiendo. Sí, nosotros estamos haciendo una campaña de solidaridad. Ayer hicimos una reunión muy importante acá en la puerta del establecimiento, que vinieron vecinos, diputados, corrientes políticas, corrientes sindicales, sociales y barriales, y toda esa solidaridad la estamos canalizando y la estamos distribuyendo entre toda la población para que conozca cuál es la lucha que estamos dando y cuál es la posición de la patronal. Gracias, Maxi Areco, por tu tiempo para esta entrevista y bueno, vamos a seguir atentamente el conflicto ahí en el Linde Praxair. Dale, muchas gracias a ustedes y saludo a toda la audiencia. Chao, chao.